20 minutos sobre las 11 de la mañana, nos quedamos con uno de los apartados característicos de cada jueves, ya saben, Cuaderno de Campo, nuestro espacio que regresaba ya hace varias semanas, junto a Manolo Canto, naturalista ubriqueño que nos acompaña cada semana, y gracias a él, la verdad es que podemos ofrecerles temas muy interesantes como en el día de hoy, y además ya saben que pueden participar con nosotros de lo que estamos comentando, con sugerencias, preguntas, incluso propuestas de temas para próximas semanas. Nosotros que comenzamos ya. Manolo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a ir con, como decimos, sobre todo hoy, noticias que van llegando en el ámbito medioambiental. También hablaremos, Manolo, de lo meteorológico, por la fecha en la que estamos y las temperaturas, ¿no? Que no son quizás las más habituales, desde luego, para un mes de noviembre. Ahora lo veremos en la tendencia. Pero me gustaría preguntarte por el que ha sido... el titular del fin de semana en nuestra localidad, como hablamos de medio ambiente, y bueno, pues también puede estar relacionado en el ámbito geológico, ¿no?, y sísmico, el tema del terremoto, ese movimiento sísmico del fin de semana, del sábado, que por cierto tuvo una réplica el domingo. Lo he visto en los medios de comunicación. La mitad de intensidad, y de hecho yo creo que muy poca gente o casi nadie se daría cuenta, pero aparece en el Instituto Geográfico Nacional al día siguiente, el domingo por la tarde, sobre las 4 y 23 minutos, tuvo una réplica el movimiento sísmico del sábado. Sí, fue curioso. Yo tengo que decir que es la primera vez que noto un temblor de tierra. Nunca lo había notado, pues, no sé, por diferentes circunstancias. Pues, no sé, la vivienda donde uno vive también influye mucho en el lugar donde esté construida. Si tiene más construcciones alrededor, si no tiene construcciones alrededor, si está más en pendiente, menos en pendiente. Bueno, en definitiva, fue la primera vez que he notado este terremoto. De hecho, me cogió haciendo fotografías tenía dos flashes puestos con pies altos a un metro y los flashes se movían. ¿Se te movieron o no? Se movieron los flashes, sí, yo pensaba que, porque no estaba en mi casa, era otra casa, una casa en el casco antiguo, y pensaba que había pasado una camioneta, un camión por la puerta y vibró los cristales de la puerta, los flashes se movieron, y no, esto es un camión, no, esto es que se ha movido la tierra, ¿no? Al margen de esta curiosidad, pues estamos en una zona de movimientos sísmicos frecuentes, lo que ocurre que son a veces tan imperceptibles que no nos damos cuenta. De hecho, días atrás había ocurrido, claro, también Jimena, había otro registrado. Sí, sí, recurrimos todos los días a los datos del servicio de sismología del instituto. Seguramente de vez en cuando aparecerán pequeños temblorcitos que ni siquiera los percibimos. Estamos en Andalucía, una zona sísmica, puesto que estamos nosotros prácticamente en el comienzo de todas las sierras béticas que se extienden desde aquí. Serranía Grazalema, Serranía de Ronda, Sierra Nevada, la Sierra de Almería, hacia Murcia, el Levante, ahí la cordillera bética prácticamente se mete en el mar y termina, asoma de nuevo en lo que son las Islas Baleares. Es decir, estamos en una zona, una cordillera que es una cordillera joven, que se está prácticamente, se ha formado recientemente, son montañas jóvenes, y es una zona donde la placa africana y la placa europea están chocando continuamente, ¿no? No sé si el terremoto el otro día tiene algo que ver con este movimiento de placa de la europea y la africana, pero bueno, hay que decir que estamos en un lugar donde es frecuente, va a ser frecuente y es frecuente los movimientos. Evidentemente, también dicen que no es un lugar donde va a haber grandes cataclismos ni grandes terremotos, pero quizás la zona del Levante sí tiene mayor riesgo, y Granada, zona del Levante, parece que tiene mayor riesgo de que pueda haber terremotos más fuertes. De hecho, en Murcia hubo uno hace unos años, recuerdo, o ahora un par de años, fue Murcia o algún, sí, una localidad, Lorca. Fue un importante. Pero en donde estamos parece que puede haber muchos, pero sin gran fuerza. De todas maneras, la tierra y lo que hay debajo no la conoce nadie. Lo que pisamos no lo conoce nadie, ¿no? No sé cuál es el motivo, pero es verdad que se movió y, bueno, por lo menos ha dado que hablar, ¿no? Sí, ya decimos que la curiosidad también, ¿no? Que suele ser frecuente después la réplica, y de hecho, al día siguiente, el primer temblor, 4 grados en la escala Richter, finalmente se cifró por parte del Instituto Geográfico Nacional, y además se situó finalmente en el término municipal del Bosque. Al principio apuntaba Ubrique. El entorno de las colas del pantano. Y eso, bueno, en ese punto en concreto era término del Bosque. Al día siguiente era en Ubrique, era en el término de Ubrique. Y era la mitad prácticamente, de 4 pasó a 1,9 en la tarde del domingo, y ya fue menos perceptible no se percibió. Casi nadie lo percibiría, y bueno, de hecho los terremotos se mueven, no entienden ni de términos municipales, ni entienden ni nada, están por debajo tierra y los movimientos, y a donde cogió, ¿no? Esperemos que no vengan cosas graves, ¿no? Sí, siempre queda un pequeño movimiento, queda incluso simpático porque da que hablar, pero cuando ya pasa mayores, pues ya son cosas muy serias, ¿no? Afortunadamente no hubo llamadas, pero más que nada alertando del movimiento, pero no hubo ningún tipo de... Las redes sociales se pusieron al máximo copadas, de que todo el mundo diciendo que había notado, bueno, no deja de ser, bueno, una cosa anecdótica. Decimos que afortunadamente no hubo que lamentar daños, ninguno, no hubo ningún tipo de llamada de emergencia, ni mucho menos, así que eso es lo importante. Pues fue una de las... la noticia del fin de semana, del sábado, de luego, por la tarde. Y también lo está haciendo estos días, Manolo, lo que íbamos a comentar, ¿no? El tiempo, por las temperaturas que se están dando, que son poco habituales, aunque sí que es cierto que desde hace mucho tiempo, bueno, la tradición habla del veranillo de San Martín, ¿no? Sí, no es habitual que en esta época tengamos estas temperaturas. Es verdad que de noche refresca, pero durante el día están viniendo temperaturas bastante altas, ¿no? Los máximos, los mínimos se están distanciando muchísimo. Se habla del veranillo de San Miguel, del membrillo en septiembre, el veranillo... Ahora estamos supuestamente en el veranillo de San Martín, que San Martín pasó hace un par de días o tres. Cuenta la leyenda, ¿no?, que San Martín era un santo que partió su capa en dos para socorrer a un indigente, una persona que estaba en la calle, que estaba prácticamente muriéndose de frío, porque era una época, en noviembre, época de mucho frío, y le salvó la vida a este hombre, ¿no?, con el hecho de partir su capa y dejarse un trozo para él y otro para esta persona que estaba en la calle. Cuenta la leyenda también que Dios, pues, le dio un regalo a la tierra, y fue de que dejara unos días de temperaturas buenas en noviembre. De ahí el veranillo de San Martín, que en noviembre, sobre San Martín, pues vienen 4 o 5 días, una semana de buen tiempo, ¿no? De ahí que hay un repunte de las temperaturas, y de ahí el veranillo San Martín. Ayer estuve leyendo sobre esta historia, y bueno, sobre esta historia, sobre la situación en la que tenemos actualmente, y decían que las temperaturas se van a extender, ¿no? Se van a extender a algo más que esos días en el entorno al día de San Martín. Y de hecho había un meteorólogo que decía que este año el veranillo San Martín va a durar hasta San Andrés. Estuve buscando a ver dónde era San Andrés, y parece ser que es a final de noviembre. O sea, que todo el mes de noviembre, sí. Con lo cual parece que vamos a tener todo el mes de noviembre con temperatura suave. De todas maneras, también decían los climatólogos que no se puede hacer muchas previsiones a largo plazo, cada vez menos, porque de un día para otro te puede cambiar todo, pero parece ser que hay un anticiclón potente, lo alto de la península, y no deja más nada, ¿no? No da jamás nada pasar, y lo único que hay es temperaturas relativamente altas para la época en la que estamos. Entonces, bueno, pues a disfrutarla mientras se pueda, y si después viene frío, viene lluvia, pues ya veremos, ¿no? Hablan otras previsiones de que el invierno puede ser después bastante frío, bastante duro, pero no sé, por ahora noviembre lo estamos comprobando, ¿no? A mediodía se puede pasear, y de hecho en el fin de semana algunas playas pues estaban llenas de gente. Bueno, yo vi las noticias, playas en Bilbao, en Santander, en el Levante, que estaban alucinando, ¿no?, las temperaturas. Lo cierto es que los últimos fines de semana sí que había llovido, sí, y bueno, claro. Y este último, pues claro, fue pues todo el mundo a la calle, claro, evidentemente, con el buen tiempo, y ahora parece que eso se va a mantener. De hecho, de todas formas, decían estos climatólogos que, ya decía, además utilizaron esa expresión, ¿no?, que el veranillo de San Martín se extendería hasta San Andrés. Bueno, pues a ver qué pasa en estos próximos días. A disfrutarlo, decimos, a disfrutarlo. Pero bueno, esperemos que evidentemente llueva. Sí, hace falta que llueva, y después hemos tenido unos días de mucho levante, que ya no solamente el hecho de no llover, sino que el levante lo reseca todo, ¿no? Y estamos, pues, prácticamente como una primavera, ¿no? Pues nos vamos a quedar precisamente con el ámbito agrícola o de reforestación en nuestro país, porque la siguiente noticia, no sé si Manolo, por cierto, quería apuntar algo más sobre esto. No. Vamos a pasar. Vamos cambiando. Vamos a pasar, como decimos, a una noticia que recoge datos, ¿no?, por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que habla de lo que es la masa de arboleda en nuestro país. Es una noticia muy positiva, evidentemente, lo que pasa que también es cierto que ahora lo veremos, ¿no?, un poco lo que los colectivos ecologistas y demás apuntan sobre este hecho, un poco por el descontrol que pueda haber, y hace falta que esto se controle. Digo, el aumento de la superficie arbolada, 33% más en los últimos 25 años. Sí, en nuestro país. Parece ser que desde el año 1990, donde había una superficie arbórea de unos 13,8 millones de hectáreas, hasta la actualidad, que ha pasado a 18,4 millones de hectáreas, es decir, en estos últimos 25 años ha aumentado pues un 4 millones y medio de hectáreas de la superficie arbolada. Por dos motivos principales. Una es por las reforestaciones que se han venido produciendo, pues ha habido en reforestación de bosques, se han incrementado más de 1 millón de hectáreas en reforestaciones, en forestar zonas agrarias y pasar a la agrícola también cerca de 1 millón de hectáreas. Y después una zona, otro motivo principal es el abandono de tierras agrícolas, de tierras destinadas a la actividad agraria, que cuando se ha parado esa actividad agraria, en muchos casos han quedado abandonadas y la superficie pues ha empezado a regenerarse y a poblarse de arbolado, en un primer lugar de zonas arbustivas, después de zonas arboladas, y es casi 1 millón de hectáreas y medio más, ¿no? Es decir que, y aquí es donde radica un poco el problema, ¿no? Porque esta zona donde hay un crecimiento de la vegetación de manera natural por abandono de tierra, no hay un control, no hay una limpieza de monte, entonces diferentes colectivos ecologistas destacan que es muy positivo, pero es verdad que no destacan tan positivo que este crecimiento sea de manera descontrolada, porque esto provoca mayor número de riesgo de incendio, mayor número de plagas, mayor, a la larga puede ocasionar algún daño al monte, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se toma la noticia con mucha positividad y sobre todo, bueno, se incide en que se deben de tomar medidas de limpieza de monte, de limpieza de estos espacios que crecen con un poco control y sobre todo fomentar de nuevo en ciertas zonas fomentar la agricultura de manera que estas grandes extensiones de maza un poco descontroladas estén un poco partidas, por decirlo de una manera, con entremedio haya zonas de agricultura donde evidentemente un incendio no lo arrasaría todo, sino podría arrasar solamente una parte, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es un dato positivo, este crecimiento de 4,6 millones de hectáreas. Se habla hoy día de 17.800, bueno, más de 17.800 millones de árboles en... Es un dato muy curioso, ¿no? Un dato curioso. En nuestro país, ¿eh? No lo creo que lo hayan contado uno a uno, los 17.800 millones, los cuentan por muestreo, ¿no? Por muestreo, por fotografías aéreas, pero bueno, se habla de eso, de 17.800 millones de árboles, de los cuales un alto porcentaje, unos más de 3 millones de hectáreas, es del árbol principal que tenemos en España y en la península ibérica, que es la encina, ¿no? El árbol por antonomasia. De hecho, el principal aumento de especies ha sido de zonas de encinares. Encinares que estaban en años muy atrás, 25, 30 y 40 años atrás, muy esquilmados, puesto que se sacaba leña, sostenía carbón, había un aprovechamiento, en algunos casos habían llegado incluso a desaparecer. Hoy día, sin la presión esa, pues se están regenerando zonas de encinares antiguos, ¿no? Y eso se ve en nuestros montes alrededor, ¿no? Se ve en zonas donde hay encinares muy jovencitos que están tirando para arriba, puesto que ya se le acabó esa presión fuerte que había hace 40, 50 años para el tema del carboneo, el tema de la leña, incluso el pastoreo, que hay menos cabeza de ganado, ¿no? De cabra, de oveja. Entonces, bueno, pues están ahí aumentando, ¿no? Y bueno, es una noticia interesante. Había algunos datos más, como que las provincias que más habían subido su superficie forestal era Ciudad Real, Cáceres y León, y las que menos, pues Huelva, Sevilla y Álava, eran donde hablaban de donde menos había subido la superficie arbolada, ¿no? Pero en general es un crecimiento pues prácticamente en todo el país. Es muy interesante, puesto que los bosques, ya lo hemos comentado muchas veces, proporcionan aire puro, nos proporcionan agua limpia, depurada, en muchísimos casos, es el hospedaje de multitud de biodiversidad, y ya digo, y para el cambio climático son importantísimos, ¿no? Son reguladores de la humedad, del agua que hay en la naturaleza, e incluso atraen a veces las borrascas, ¿no? Sí, y mantienen la humedad. Entonces, yo digo, es importante que la superficie arbolada pues vaya, de una manera o de otra, vaya incrementándose como está ocurriendo, ¿no? Muy positivo el dato. Ya decimos que también es cierto que es el único pero es que hay que controlar, desde luego, claro, esa superficie de arboleda para evitar problemas de plagas, de incendios, como nos comentaba Manolo. Sí. Y lo que sí que también demuestra este dato es que las políticas medioambientales, si se impulsan, si tienen un objetivo, mantienen una línea, al final tienen resultados, ¿no? Cuando parece que, bueno, evidentemente de un día para otro no se va a conseguir, claro, nada, no. Pero al final, después de 25 años... Esto es una carrera de fondo. Lo digo por otras políticas medioambientales, bueno. Cuando se habla también del clima y de sí. que vayamos, pues esto tiene su resultado, evidentemente. Sí, sí, el trabajo a largo plazo se nota. Lo que ocurre es que, ya digo, después no llueve a gusto de todo, ¿no? Después, ¿qué tipo de repoblación se hace? ¿En qué lugar se hace? ¿De qué manera se hace? Pues bueno, ahí donde a lo mejor se entra un poco más en discusión. Pero bueno, es importante que ya de por sí la superficie forestal aumente. Es importante porque, ya digo, porque los beneficios son inmensos para el medio, ¿no? Después, ¿de qué manera se hace esa repoblación y cómo se hacen? Bueno, ahí es donde está un poco más la discusión y donde los expertos tienen que decidirlo, ¿no? Pero creo que es buen síntoma el hecho de que haya aumentado la superficie forestal. Después, claro, el tema agrario es distinto, ¿no? El abandono de los campos, el abandono de las áreas de cultivo. Bueno, eso es un poco más... A ver, el aspecto positivo es un aspecto positivo porque son zonas que se cubren de arbolado, pero... ese desarraigo del campo, ese desapego del campo, a fin de cuentas, pues no es tan positivo, ¿no? Es negativo, puesto que, bueno, la actividad agraria en España ha sido muy importante para ciertas zonas, y eso es lo que conlleva ya no solamente el abandono de las tierras agrícolas, sino el abandono de muchísimas localidades, de pueblecitos pequeñitos que su subsistencia era esa, ¿no? Y si por temas económicos no es posible, al final ya no solamente se abandonan las zonas de cultivo, sino se abandona el ámbito rural, ¿no? Y eso también es muy importante para... Es muy importante para un país, ¿no? Tener una zona rural, ¿no? Importante. Pues en Perú también se han tomado muy en serio lo de reforestar. Y bueno, es una noticia curiosa, ¿no, Manolo? Que nos llega desde Perú. Se ha hablado de un récord Guinness en este sentido, ¿no? Sí, sí. Se propusieron plantar un montón de árboles y en 5 minutos llegaron a plantar 27.176 árboles. Ese es el récord Guinness, ¿no? Que ha recogido, o sea, está escrito estación en el libro récord libro de récord Guinness, ¿no? Se ha recogido estación que fue con motivo del Día Mundial Medio Ambiente el 5 de junio pasado y fue, bueno, más de 8.000 y pico personas, cerca de 9.000 personas plantaron en 5 minutos 27.166, unos haciendo hoyos, otros plantando. Se propusieron prácticamente repoblar todo Perú, ¿no? Pero bueno, una noticia que no deja de ser simpática, bueno, y evidentemente habla también del compromiso tanto de la gente como del país que, bueno, que ha apostado por repoblar cierta zona, ¿no? Esto fue organizado por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural de Perú, del Gobierno de Perú, y la verdad que, bueno, no deja de ser una noticia simpática, pero que, bueno, que tiene su trasfondo y es porque habla un poco del compromiso, ¿no?, de la administración, incluso de la gente, en participar en este tipo de eventos, ¿no? Más de 27.000 árboles, pues mira, pues de pronto tienes en un país más de 27.000 árboles, ahora son pequeñitos, pero dentro de 20 años será un buen pulmón, ¿no? Esto en varios días, pues, repuebla medio país. Medio país. Yo creo, hay varias acciones, estuve mirando, hay distintos récords en China, también ha habido recientemente una repoblación brutal en varios países, ha habido acciones de este tipo. Porque a veces estas acciones están a lo bestia, por decirlo de una manera, no a lo bruto, pues tiene una buena repercusión, ¿no? Es más, llega más a los medios que una repoblación en el monte más tal donde se han plantado 1.000 árboles, ¿no? Entonces, pues esto da su impacto, ¿no?, mediático. Pues noticia curiosa y positiva también, porque en definitiva la reforestación, la repoblación de árboles a nivel planetario, esto en concreto la noticia llegada desde Perú. Vamos a seguir y nos vamos a desplazar hasta otra zona, nos vamos hasta Ucrania, en concreto hasta Chernóbil, porque se van a cumplir 30 años, ¿no?, desde lo que fue sin duda un desastre medioambiental a nivel mundial, que todos recordamos, y por las consecuencias que tuvo además, sobrepoblación cercana, etcétera. Y la verdad es que, claro, van pasando los años y aquello es una especie de... evidentemente un escenario ya no habitado, y se está viendo la evolución también a nivel científico de cómo va la zona y la afectación sobre el medio ambiente. Por ejemplo, nos vas a hablar, Manolo, de los animales que hay allí, ¿no? Sí, hay una noticia que ha saltado también a los medios recientemente, y a raíz de que se cumplen ahora para, no sé si para el año, a primero de año, no recuerdo exactamente la fecha, los 30 años del accidente de Chernóbil. Y este accidente pues trajo, como bien decía, pues la despoblación de una área bastante grande, de un montón de cientos de kilómetros cuadrados, donde de hecho he visto fotografías estos días y se ven ciudades totalmente abandonadas, un parque de atracciones totalmente abandonado, y ni nada, es una ciudades y campos y pueblos fantasmas. Pero que en esta época, en estos 30 años, esta falta de presión humana, debido a que, claro, más de 100.000 o 150.000 personas tuvieron que abandonar la zona. Esta falta de presión humana ha traído un aspecto curioso, ¿no? Y es la proliferación de la fauna, pero en plan bestia, ¿no? Es decir, se han reproducido especies animales que incluso estaban en peligro de extinción, ya no lo están, ahora son abundan, ¿no? Lobos, osos, alces, ciervos, un montón de mamíferos, sobre todo mamíferos, destacan lobos, sobre todo las comunidades de lobos, se han proliferado muchísimo, ¿no? Se han ido reproduciendo, y es una zona que hablan de un verdadero paraíso natural de animales radiactivos, pero un paraíso natural, puesto que estos animales tienen una carga de radioactividad importante. En algunos casos han ido muriendo y en otros casos son capaces, han sido capaces de sobrevivir con una carga de radioactividad bastante alta. Pero no solamente eso, sino han sabido o han sido capaces de reproducirse en grandes cantidades. Había un dato de que hay 10 veces más cantidad de lobos que en las zonas más loberas de Rusia, ¿no? En las zonas de, esto es el sur de Bielorrusia, Ucrania, esa zona, las zonas protegidas de lobos. Aquí, en esta zona de Chernobyl, hay 10 veces más, ¿no? Es decir, sin necesidad de haber hecho nada, simplemente haber quitado la presión humana. Entonces había unos científicos que decían, es paradójico, ¿no? Pero parece ser que la especie humana tenía más repercusión negativa en la fauna que un propio desastre nuclear, ¿no? A ver, es llevarlo un poco al extremo, pero es verdad que se ha producido hay una enorme cantidad de animales de todas las especies, puesto que no se sabe por qué aguantan la radiación. A ver, están llenos, digamos, están muy cargados radiactivamente, pero han aguantado y han sabido sobrevivir e incluso reproducirse, con lo cual están un poco investigando a ver qué está ocurriendo allí, ¿no? Porque se ven incluso fotos de manadas de lobos atravesando pueblos y calles, fantasmas, pero llenos de animales, ¿no? Es una cosa muy, muy paradójico, muy, no sé, impactante. Impactante, sí, yo lo he visto ya esto en el cine, ¿eh? De hecho, la sí. Última película de Hollywood, además, que no es que, y era la ubicación, se suponía que era la zona de Chernobyl. Un edificio abandonado, evidentemente una ciudad abandonada, y se veían el peligro era la cantidad de lobos que había, porque lobos, por el entorno osos, más o menos también incluso sí, ya sí. Se está recogiendo sí, entonces están los científicos están viendo a ver qué está ocurriendo, ¿no? De hecho ya digo, especies que se encontraban en peligro de extinción casi para desaparecer están hay una cantidad enorme, ¿no? Están viendo que hay una gran cantidad. Entonces, les ha chocado, ¿no? Ha chocado cómo pensaban que una zona se iba a devastar, tanto a nivel humano como a nivel de todo el resto de la biodiversidad, y por el contrario, ¿no? En una zona, es verdad que los animales tienen una alta carga radiactiva, pero se están reproduciendo en grandes cantidades, con lo cual, algunos científicos decían que esto era el efecto radiactivo ahora mismo les importaba menos, ¿no? Le importaba menos que tuvieran radiación, lo que le importaba realmente es que habían sido capaces o están siendo capaces de reproducirse en grandes cantidades, con lo cual ellos muy rápidamente sacaban una conclusión, que no es del todo acertada seguramente, pero bueno, sacaban la conclusión de que la presión humana les afecta más en cuanto a cantidades, no en cuanto a lo mejor quizás calidad de vida, porque es verdad que había animales, sobre todo los más pequeñitos, hay un aspecto curioso, los animales más pequeños, los insectos y demás, han desarrollado deformaciones y más tumores que los grandes mamíferos. Es un aspecto también, me imagino, que a estudiar, ¿no? Los pequeños insectos, incluso algunas plantas, tenían ciertas deformaciones, incluso mucho más que los grandes mamíferos. Entonces, el tema de los grandes mamíferos allí, pues, bueno, no sé, es un tema de estudio. De hecho, se está estudiando. De hecho, Chernóbil, imagino que se ha convertido, de hecho, creo que es así, ¿no? En un gran laboratorio. Sí, seguro. Porque, claro, es algo desconocido en una zona que ha afectado tanto la radioactividad, la evolución que está teniendo, ¿no? Sobre plantas, animales. Sí, hay equipos que están estudiando las repercusiones en el medio ambiente y deben de estar estudiando los animales, deben estar estudiando las plantas, incluso. Me imagino que ya mismo deben de estar estudiando cómo podría haber allí volver allí la especie humana, ¿no? O el ser humano, que ahora mismo, según los niveles de radiactividad, es imposible todavía, ¿no? Más que nada porque se cogerían, bueno, a muchísima gente podría cargarse radiactividad, ¿no? Los animales, ocurre que muchos van muriendo, pero muchísimos más se están naciendo, con lo cual, a efectos de cantidad, bueno, tiene un poco descolocado a la comunidad científica allí. Lo que yo no sé hasta qué punto eso puede ser peligroso, digo, por el hecho de que haya animales que salgan de esa zona. Claro, sí, puede ser peligroso que salgan de allí. No sé yo si aquella es una zona en la cual hay algún tipo de vallado. Claro, tiene que haber un control. Imagino que en alguna zona más radiactiva sí, y en otros sitios, pues, me imagino que no. Pero bueno, no, o sea, igual los animales que están habituados a no tener ningún tipo de presión, a poco que salgan van a encontrar una presión que esa misma presión va a hacer que vuelvan hacia atrás, ¿no? Donde vean movimiento de vehículo, movimiento de ser humano, pues quizá ahí no están tan habituados a un sitio donde no hay nada, que quizás ni salgan, no lo sé. Sería, bueno, yo creo que es un tema que es muy interesante y que intentaré seguirlo, ¿no? Seguirlo. Un tema, ya decimos, que sorprende, que impacta, ¿no? Además, ver esas grandes ciudades abandonadas, vehículos, En Estados Unidos hay una zona donde hacen pruebas también nucleares, en los grandes desiertos de Arizona, ahí recrean los que hacen las probaturas de temas nucleares. Recrean grandes ciudades, ¿no? Construyen ciudades simplemente para destruirlas después, ¿no? Para conocer los efectos que tiene una hecatombe nuclear, ¿no? Entonces hay zonas de Arizona, hay zonas allí en el desierto que hay grandes ciudades que están derruidas y dice, bueno, ¿y esto qué hace aquí? En medio del desierto una gran ciudad derruida, además está todo colocado tal cual, un edificio, centros comerciales, áreas deportivas, tal cual pues una ciudad y sobre ahí le han metido una explosión nuclear y controlada, evidentemente, para ver qué efectos tiene. Entonces hoy día quedan ciudades fantasmas que están hechas a conciencia para conocer los efectos, como un laboratorio. Uh-huh. Efectos. Entonces, bueno, también existen ciudades así derruidas en medio, pero en medio de un desierto donde, bueno, está todo mucho más controlado. Aquí uh-huh. estamos hablando de un accidente que ocurrió, ya todo el mundo... En plena Europa y... Uh-huh. Chernobyl, y bueno, pues que además ya decimos, se ha convertido en todo un laboratorio también. Eso es lo positivo, si es que trae algo positivo, evidentemente, pero lo positivo, al menos poder estudiar lo negativo, sí. la gran tragedia que supuso. Pues nos vamos a quedar aquí con este último apunte dentro de hoy de lo que ha sido Cuaderno de Campo, como han podido comprobar, con noticias de interés y además muy curiosa, que seguiremos abordando la próxima semana con más cuestiones. Y nada, Manolo, volvemos entonces el próximo jueves. El próximo jueves estaremos por aquí. Muchas gracias y buenos días. Gracias.